Psicosis. Bienvenidas, locas, dementes, perturbadas, desequilibrados, alienadas, chalados, chifladas, lunáticos, maniáticas, insensatos, idas, majaretas, maníacos, tronadas, tocados, desequilibradas. Bienvenidos, bienvenidas, locas y locos y demás fauna del universo humano. Aquí estamos una noche más, surcando las ondas con nuestro barco pirata, desde la 107.5 de la FM hasta llegar a tus orejas, para hacerte compañía como el tic-tac de un reloj. Psicosis radiofónica. Coelho a los mandos de la nave acolchada de nuestro psiquiátrico particular e Itzi al aparato. Estás en Irola Irratia. Advertiros ya de antemano que el programa de hoy no va a ser un programa al uso como los que venimos haciendo hasta el momento. Hoy no vamos a hablar de autoras con nombres impronunciables ni vamos a hablar de teorías ajenas. Esta noche vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a taladraros la cabeza cual reloj de cucu con nuestras propias teorías. Podrás soportarlo. Caíso locas y locos del mundo. Estamos aquí en Psicosis Radiofónica y sí, hoy hablaremos del tiempo con nuestras propias teorías, locuras personales, hipotéticas o ficticias, imaginarias o no. Están en nuestra cabeza, las queremos escupir y compartirlas. El tiempo, esa, ¿qué es el tiempo? Esa construcción teórica o ficticia o real. Ese tiempo que se nos escapa de las manos y a veces esa losa que nos aplasta. ¿El tiempo es algo real o no? Vivimos el ahora, lo sentimos y aprendemos del pasado y el futuro. ¿Qué es el futuro? Para mí, para algunas personas, las que estoy pensando, solo les voy a decir una cosa que dicen los sabios y sabias. Don't future for you. El tiempo es definido como una magnitud física con la que medimos la duración de las cosas sujetas a cambio. Dicen que el tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un presente. Pero quizás el tiempo no exista, sea tan solo una ilusión. Si así fuera, ¿cómo podríamos tener recuerdos? ¿Cómo podríamos aprender? ¿Cómo sería posible la existencia del mundo? No habría pasado ni futuro. Lo que sí es cierto es que de existir es algo absolutamente intangible y que aunque hemos creado herramientas para medirlo, el tiempo es subjetivo. Subjetivo en mayúsculas. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. La idea que el tiempo pasa, que el tiempo se mueve, está muy arraigada al ser humano. Estamos muy acostumbrados a dividir el tiempo en pasado, presente y futuro. Asumimos que lo que sucede entre estos estadios es el inexorable fluir de los segundos. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention, well secluded, I see all. with a bit of a mind flip. You're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation, like you're under sedation. Pero para algunos físicos y filósofos, estos estados no se pueden definir de forma inequívoca. Einstein dijo que presente, pasado y futuro no eran más que ilusiones, solo que muy tozudas. Fluir está asociado a movimiento. Un líquido fluye, el aire fluye, pero el tiempo no. Solo los objetos físicos lo hacen. Pero que el tiempo no fluya no significa que los términos pasado y futuro no tengan una base real. En el mundo, los sucesos tienen lugar en una secuencia unidireccional. Nuestro cerebro no percibe el paso del tiempo, sino las diferencias entre el estado actual y un estado anterior que todavía recuerda. Si no podemos definir el tiempo con precisión, difícilmente podemos asegurar que el tiempo pasó. No pasa, y otras el tiempo vuela. Pasas tiempo presente preparándote para cosas del futuro. Pasas tiempo presente pensando en acontecimientos del pasado. Y mientras tanto, lo único real, el aquí y el ahora, se nos escapa entre los dedos de las manos. Pero qué complejo se nos hace, ¿no? Estar presentes, sobre todo con este sistema en el que vivimos, con este ritmo de vida. Vamos a 1000 por hora, siempre pensando en lo siguiente que tenemos que hacer, una vez hayamos acabado lo que tenemos entre manos, y el poco tiempo que tenemos libre y que podríamos estar presentes lo usamos para asimilar el pasado que acabamos de vivir, entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo hemos vivido pensando en el futuro, o sea que un caos. Es como una espiral que se retroalimenta y se retroalimenta y se retroalimenta. Y bueno, solo si paramos y comenzamos a habitarnos, a estar presentes, podremos salir de este laberinto y vivir la vida plenamente. Estar presentes es encontrarte contigo misma, con todo tu ser, y bueno, eso a veces pues asusta, ¿no? No estamos acostumbradas a sentir, a estar y ver lo que nos rodea y ver lo que habita dentro de nosotras. Y bueno, y a veces pues evitamos esto, ¿no? Y recurrimos igual a, pues venga, estoy sintiendo emociones negativas, así que me voy al pensamiento. Estoy, venga, a darle vueltas a una idea, así que me pongo a ver la televisión, ¿no? Me vado de cualquier forma, lo que sea por escapar del aquí y del ahora. Y yo qué sé, ¿Qué miedo, ¿no? Tenemos dentro muchas veces. ¿Qué tememos encontrarnos al mirar al espejo? ¿Qué tememos ver al otro lado del espejo? Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos.

tengáis que romper algo y que disgusto que me pegas, no. Sin embargo, y a pesar de lo deprimente de esta conclusión, no todo está perdido. De la misma manera que la repetición acorta nuestro tiempo subjetivo, el hacer cosas nuevas lo alarga. ¿No tiene la sensación en vacaciones de que el tiempo se expande y los días son más largos e intensos? ¿Y no le parece que los años de su infancia, en que todo es nuevo, fueron más largos que los de su vida adulta? La clave está en llevar a cabo actividades diferentes cada día. Solo tiene que activar sus neuronas con nuevas experiencias si quiere poner en funcionamiento la fábrica de tiempo particular que hay dentro de su cerebro. Del mismo modo que los colores no existen realmente, tampoco estamos seguros del tiempo en el mundo exterior. David Eagleman. Bueno, ya hemos visto que el tiempo es totalmente subjetivo. Podemos alargarlo, podemos acortarlo. Todo depende de nuestras vivencias y de si estamos presentes, ¿no?, en el momento. Y a mí, pensando un poco en esto, me venía el cuántas veces no nos habitamos, ¿no? No estamos presentes. Vemos sin mirar, oímos sin escuchar, comemos sin saborear lo que tenemos en el plato. Respiramos de forma súper automática, sin ser conscientes del aire que entra por la nariz, recorre la tráquea, llena los pulmones. Es como si no ocupáramos nuestro cuerpo, nuestro ser. Y reflexionando mucho sobre esto, empecé a pensar en las terapias, ¿no? Cuando estoy currando de psicoterapeuta, las problemáticas que viene la gente, ¿no? Pues igual, etiquetaje, ¿eh? Estoy en contra del etiquetaje, pero lo voy a usar para que sea más fácil la comunicación, ¿no? Personas igual un estilo más depresivo, más ansioso, más paranoico o esquizo, que en realidad igual la clave está en el tiempo. Por ejemplo, las personas etiquetadas como depresivas quizás están tristes porque en realidad están ancladas al pasado, en algo que sucedió o que no sucedió, y no están en el presente, con lo cual, al estar todo el rato en el ayer, no pueden estar aquí y no pueden como actualizar sus emociones y coger las cosas buenas, ¿no?, que les pueda dar la vida. Las personas etiquetadas como ansiosas, pues quizás están tan agobiadas porque en realidad están ancladas en el futuro, en algo que temen que suceda o que no suceda. Están todo el rato pensando en el mañana, a ver qué va a pasar, no sé qué, porque claro, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y como no están en el presente, pues se pierden la vida. Están ahí en su cabeza, en su mente, en su psiquiátrico particular, que es la cabeza, que es bastante, bastante peligrosa. Y las personas etiquetadas como paranoicas, esquizofrénicas, ¿no?, que he dicho antes, pues quizás tienen estos pensamientos, alucinaciones, pues por un mal ajuste en su concepción del tiempo. Igual tienen dificultades a la hora de manejar tema presente, pasado y futuro, se solapan, entonces no saben muy bien si sus pensamientos son suyos, son de otra persona, confunden lo de ayer con lo del mañana. Entonces igual por ahí, no sé, se podría crear ahí una corriente psicológica nueva que trabaje con el tiempo. Y es que, bueno, al final en psicoterapia, más que... Es que es lo que haces, trabajas el pasado para que la gente limpie las emociones y las cosas vividas y puede estar en el presente. Confrontas la fantasía que tienen con respecto al futuro, de miedos que vayan a suceder cosas y eso, y haces ahí un acompañamiento en estar aquí y ahora, ¿no? Y esa es la clave, yo creo, de un buen acompañamiento psicológico. Sí. Y después de soltar esto de que estar presentes es muy importante y bla, bla, bla, bla, la peña estará diciendo sí, muy bonito, ¿y cómo lo hago, no? Porque aquí tengo mis emociones de las cuales igual no puedo manejar, necesito evadirme, aquí tengo mis pensamientos que me persiguen y no me permiten estar aquí y ahora. Pues una clave muy importante, la respiración, que es algo que nacemos, entre comillas, sabiendo y luego nos vamos olvidando poco a poco, ¿no? Si eres inconsciente de la respiración, te concentras en sentir tu cuerpo, en poner energía en el tacto de las cosas, en las sensaciones corporales. Yo qué sé, mientras estás comiendo, ¿no? Pues todo, todos los sabores, tu cuerpo también, sentir que cuando estás sentada, pues sentir las sillas, sentir los fríos, yo qué sé, estar ahí en tu cuerpo. Eso te ayuda a estar presente. También haciendo cosas que te llenan, ¿no? En, yo qué sé, hobbies y así. De hecho, solemos elegir cosas que nos hacen feliz porque nos hacen estar presente. Por ejemplo, la gente que le gusta un montón bailar, ¿no? La gente que está bailando en ese momento está bailando, no está en ningún otro lugar, está ahí. O practicando deporte, o la peña que le gusta pintar, o ir al monte, el sexo. Hacer un programa de radio te hace estar más presente. Y son todas actividades que, pues eso, que nos llevan a estar aquí y ahora y por tanto nos llevan a estar mejor. También otra clave es no aferrarse a algo que fue. Lo que fue, fue. Y bueno, y no adelantarte tampoco a lo que va a ser. Disfrutar de cada segundo. También, yo qué sé, no caer en el hedonismo, ¿no? Porque si piensas solo existe el aquí y ahora, carpe diem a muerte, pues igual mueres y no lo cuentas. Y bueno, eso, ser agua en continuo fluir. La Irola me va a matar por soltar estas hipiadas, pero no sé, es como como si fueras un riachuelo, ¿no? Ichi, están llamando ahora mismo, creo que es gente de la Asamblea de Airola, que vienen con antorchas hacia aquí. Bueno, siempre se quemaron las brujas. Media hora. Siempre se quemaron las brujas. Sí. Que, bueno, yo sigo con mi pedrada, ¿no? Aquí esto es un programa para locas y para loca yo. Yo me he quitado los pantalones de la camiseta, yo sin calzoncillos, así que... Bueno, pues eso, aquí libertad. Disfrutando del buen tiempo. Que la clave está en vaciarnos para llenarnos continuamente de lo que vaya viniendo y saborear cada trago de agua, ¿no? Es como las emociones, cuando te niegas a sentir una emoción, al final como que la atrapas, ¿no? Como que se te quedara ahí, como si fuera un vampiro energético, te la llevas allá donde vas. Igual no la sientes, pero está en ti y te hace estar mal con la peña o negarte emociones positivas, ¿no? Por miedos a que luego igual esa emoción va a destruirse, entonces no me permito vivirla. Y tío, hay que entregarse a la vida y querer estar bien, no reprimirse y fluir como el agua que decía Camarón. Y eso es todo, amigos y amigas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy de Psicosis Radiofónica. Como es un programa de tiempo, hacemos con el tiempo lo que nos sale de la olla. Así que eso, se acabó Psicosis Radiofónica. O seguimos con Psicosis Radiofónica. Como el tiempo es relativo, ¿no? Todo fluye y nada permanece. Todo fluye y nada permanece. Como decía Heráclito, o sea que. Heráclito. Mira. Filosífico. Coelho, si quieres ponemos un tema, si no, pues no sé. Salimos a la calle desnudas, lo que fluya. Yo creo estoy con cuerpecito de rumba o tema. Venga, pues un temita. Si me acompaña. Un temita, bailamos y entramos en calor. Y continuamos y debatimos un poco las teorías propias o ajenas. Pillaje y despillaje. Ajenas o enajenadas. O enajenadas también. Que no está nada mal. Verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras, sientes ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga, soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube, tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras, soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad del tratar, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía liberada. Complicidad del tantar, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad del tantar, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tan. hacen sentir muy bien. Bueno, bom, bom, y volvemos. No sé si te apetece comentar un poco la canción, de quiénes son. Es Perota Chingó. Bueno, es que... Perota Chingó. Yo creo que son argentinos, uruguayos. Sí. Uruguaya. Son argentinos. Y nada, yo los he conocido. He estado ahí de retiro espiritual por el sur del Estado español, por Granada. Y para mí ha sido ahí una revelación esta canción, porque... A pesar de que como que mandan el mensaje que es una canción de amor o de, ¿no?, como que encuentras a otra persona, yo creo que el mensaje es encontrarte a ti misma. Y me parece una canción brutal, pero brutal. Ahí está, hay que brutal. Buscarte a ti misma y buscar tiempo para encontrarte a ti misma, ¿no? También. Muy importante. Eso es lo que nos falta, se nos escapa de las manos. Me gustaría tener una escopeta para matar al conejito de Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, me faltarían balas para tanto conejo. Pero bueno, un poco, no sé, hablar del tiempo sin ti, Sempo. A mí es que a veces me pasa eso, ¿no? Que queremos vivir un poco en contra de un sistema patriarcal, en contra de un sistema capitalista, en contra. Y al final el tiempo nos absorbe, o sea, nos absorbe ya dentro de propias dinámicas en contra de ese mismo sistema, que al final acabamos con una agenda tan apretada, con tanta multimilitancia, que nos absorbe y al final acabamos dentro del mismo sistema que, bueno, que ya estábamos, pero ahogándonos, ¿no?, dentro de ese antisistema al que queremos estar o combatir. Sí, de hecho yo creo que luchar contra el sistema también sería luchar contra los tiempos marcados por el sistema, por los relojes. Sería romper los relojes y escucharte y, bueno, respetar tus tiempos. Igual que no, joder, es que qué lenta eres, o joder, vas a toda hostia. Cada persona tiene un reloj interno que no escuchamos. Tenemos que regirnos por el reloj marcado, europeo, pipi. Y es que eso no es nada positivo. Marcado europeo occidental, sí. Mira, en verano me acuerdo que dejé el reloj a un lado, aparte, como nunca tengo reloj de pulsera, dejé el móvil a un lado, que era mi, digamos, mi lazo temporal. Y me guiaba por el sol, atardeceres y sol, así sabía lo que tenía que hacer. Si se escondía el sol, pues iba a pasear con el perro. Si se hacía día, me levantaba y iba a la huerta. Y así estuve todo el verano. Bueno, todo el verano, por desgracia no. Después de post resaca, post Astenagusi. Por cierto, Gora Comanche, un saludo para la comparsa ocupación. Desde las ondas libres del aire de RTA. Y sí. Es eso, que nos atrapamos nosotras mismas. Sí, además es súper sanador, ¿no? Cuando te vas al monte o desconectas la mía y, ¡buah, es que me he levantado a la hora que quería, ni miraba el reloj, ni... Es que es así. Cuando estás ahí, que si curro, que si no sé qué, estás ahí como además obsesivo. Ya, si llevas reloj de pulsera es como el tic, ¿no? De mirar la muñeca todo el rato. Te miras la muñeca o miras el móvil. Cuando desconectas y sales de este sistema, de este cubo de las cuatro paredes, ¿no? Sí, que parece que es el único universo existente y no. De hecho es una cárcel, no es un universo. Eso es, una cárcel con fronteras y no paredes. Fronteras y barreras que habría que quemar. Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor. Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar.

también, por eso no hay anómalo. No hay anómalo. No hay anómalo. No, no hay anómalo. Ahí va. No hay locas ni locos. Joder. Tampoco, tampoco. Grande, Andy. Eso es una construcción también, como el tiempo. Of course. Sí, la verdad, locura es estar loco. De acuerdo. Cuerdo. No sé lo que digo. Estoy loco. ¿Cuerdo viene ¿Cuerdo de cuerda? Este mundo de locos o de cuerdos? No sí, sé lo no que sé, digo no ya. Sé. Bueno, pues con esta paranoia que acabamos de hacer aquí. Será la medicación prescrita por el psiquiatra de turno. Sí, que nos está sentando muy mal la medicación. La roja o la azul. ¿Verde? Amarilla. ¿Cuña palabra? Morada. Bueno. Mora, hada. Pues esto. Estas paranoias que estamos soltando, de esto va a ir el apartado. Y nada, os animamos a... Os vamos a soltar palabras. Igual algunas las reflexionamos, otras las dejamos ahí para vosotros y vosotras. Porque en psicoterapia, cuando estoy trabajando, pues muchas veces la gente habla de cosas, suelta palabras, pero en el fondo está eligiendo esa palabra por algo en concreto. A veces es por un significado que esconde detrás. Y me parece súper enriquecedor cuando hablas, pues darte cuenta, ¿no?, de los diferentes matices, lo que puede esconder detrás. Creo que es como una... pues muy simbólico, ¿no? Y nada, allá vamos con la cuña introductoria que nos acompañará esta temporada. Pam, pam, pam. Deconstruyendo, deconstruyendo las palabras, las palabras, las palabras. Deconstruyendo, deconstruyendo las palabras. Boogie boogie boogie baby. ¿A que me sale bien el sonido del cuervo de fondo? Te sale genial. Creo que has estado practicando durante mucho tiempo delante del espejo, a pesar de que el espejo no reproduzca tu sonido, lo cual es bastante preocupante. Preocuparte. Y a veces ni mi imagen. Eso también me preocupa bastante. Por ejemplo, una palabra así, ¿no?, que dices preocuparte. No eres consciente de eso, ¿no? Preocuparte es como una palabra en sí misma, pero en el fondo es ocuparte de antemano de algo que no está aquí presente. Así que la palabra preocuparse podría formar parte del día de hoy, de este apartado. ¿Sabes una cosa? A veces, esto va un poco a la teoría del tiempo, a veces que no tenemos tiempo para expresarnos correctamente o para explicar lo que sentimos y usamos palabras. Palabras que no tienen ningún sentido porque en realidad están construidas por otras personas. Sí, y explica mejor cómo te sientes, aunque no sepas poner una palabra, explícalo. Aunque te pierdas en ello, aunque sea un laberinto mental, explica cómo te sientes, suéltalo, escúpelo. Te sentirás mejor, valga la redundancia, y no le pondrás una palabra, lo explicarás de verdad. Sí, luego además cuando explicas algo, las palabras, yo qué sé, cada término, cada uno lo interpreta de un matiz diferente. Entonces tú puedes decir blanco, puedes decir infierno, puedes decir dolor, y para cada persona tiene una connotación diferente. Entonces, bueno, atrévete a exponerte, a explicarte, y si puede ser en persona, que ya transmites la comunicación no verbal, que es más de la mitad de la comunicación, pues mejor, ¿no? Sal de las redes sociales y mueve el culo y sal a la calle. Lo he pensado, lo he dicho en alto, no lo tengo muy claro. No sé si... Igual ha sido el otro yo, o el super yo, o el ello. No sé cuál. Joder, de las tres partes estamos, de ti. Ya estamos con Freud, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Que no. A veces me posee. Yo también sufro de posesiones, pero tú sabes, a veces me visita Jung, otras veces Freud, otras veces... Pues depende del momento. Sí, a mí a veces Chaplin también, pero bueno. Son cosas, fetichismos míos con los bigotes pequeñitos. Sí, mientras sea él y no otros dictadores del mundo mundial, como el gran dictador, pero no en versión Chaplin, mejor. ¿Azcuna? Paso palabra. Con la B. No, venga. Sigamos con el apartado loco. Yo estoy currando, estoy currando de psicoterapeuta con hombres y mujeres que se han separado, ¿no? Y muchas veces sale la palabra separarse. Y el otro día dije, hostias, separarse, yo sé separar. Qué poderoso, ¿no? Detrás de cada matiz de la palabra. Igual que el duelo, ¿no? Duelo es una palabra ya que se ha descontextualizado y viene de doler, de yo duelo, estoy viviendo un duelo. sea, no es que me duele, es que yo soy el dolor, ¿no? Yo duelo. Súper potente. Habría que ver también un poco, ¿no? Habría que ver con un lingüista, ¿no? La raíz etimológica de las palabras. Sí, pero al final no es tanto la raíz, porque las personas de la calle no tenemos ni idea de raíces ni de orígenes. Sí, es más a nivel inconsciente, a nivel simbólico, pues el poder que tienen, ¿no? De hecho, hay corrientes psicológicas, por ejemplo, el PNL, que es programación neurolingüística, y otras que trabajan mucho a través de la palabra y el simbolismo que esconde cada cosa. Y bueno, y la palabra estrella de hoy, con la que yo creo que podemos dejar a la gente pensante hasta la siguiente sección del programa. Bueno, luego vas a comentar, Coelho, ¿no? Unas charlas y unas cosas. ¿Digo la palabra igual? Sí, claro. Y ya... Bueno, pues la palabra es soledad. Así que cojan la palabra soledad, desglósenla y vean qué dos palabras habitan soledad. Y háganse sus conjeturas. Tus pajeos mentales. Y bueno, como no, la losa del tiempo que se nos echa encima otra vez aquí en Psicosis Radiofónica. El Airola Erratia 107.5 haciendo un spoiler del diario de la cadena Amiga Ocupada en el barrio de Irala. Así que bueno, me gustaría comentar que la Quincha Susena vuelve a realizar unas jornadas, unos debates y demás cosas interesantes este mes en Asaroa, este mes de noviembre. El martes empezó la primera, el martes 5, el AEDT, y el título de la charla era Capitalismo es crisis, la cual la grabamos desde la Irola Irratia, gentezuela que fuimos allí a escuchar y a participar de la charla, y la pondremos en las ondas libres de esta radio y las pasaremos por demás archives y demás.coms que hay por el ciberespacio, así que andad atenta si queréis escucharla, una charla interesante. Y por lo demás va a haber más charlas este sábado, análisis, trayectoria y debates dentro del mismo autónomo. Una charla que la expondrá Luco, aunque bueno, la hará de forma horizontal, así que en realidad es una charla para todas, en la que todas participaremos y podremos exponer nuestras ideas. Comentar que será en Isarbel, el Ateneo, en Andrés Isasi 15, irá a la Bilbo. Así que bueno, os animamos. Hay más charlas, no voy a decir todas, pero estar atentas a los carteles, pasaos por la EDT, informaros. Y bueno, esa losa que se os echa encima. Ichi, ¿así que quieres despedir el programa? No, decir la charla del jueves que viene, ¿no? Que es interesante. De hecho, el jueves que viene pondremos un diferido porque vamos a ir a la charla nosotras. Así que, supergrupis de Psicosis Radiofónica, podéis ir a la charla y así nos conocéis. Vale, ya, los teleñecos. Vestido de rojo y con una rosa amarilla. Y yo seré la que va en pelotas, Alau. Me gusta más tu estilo, la verdad. Uh-huh. Y bueno, sí, una charla que será el jueves 14, Capitalismo y Salud Mental. El sitio es Irika Topagunea, la antigua librería Gatazka. Un beso para la peña liquiniano Gatazka. Calle Ronda. 12, Bilbao. Aldesarra. Y bueno, sí, así que nos despedimos con 5 minutos de margen en ese tiempo. Ese sistema de control, en mi opinión, que a veces es útil tener digamos, una consciencia del tiempo, ¿no? Para organizar tu agenda, tus actividades. Pero, ¿cuándo deja de ser útil y nos ahoga? ¿Cuándo es más válido un vaso de agua que un reloj? No sé, pa. No hablo francés. Igual algún día lo haré. Así que, bueno, nos despedimos, locas y locos del mundo. Nos vemos en las calles de Bilbo, alrededores y del más allá también. Agur, locas y locos. I'm coming through. I stumble on a table, fell in the floor. Holler, don't shoot me, baby, I won't do it no more. Bitch, sit now, boy. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time warp. Dream.